una lágrima escondida por la muerte de un hermano. Una lágrima de la vida, mucho más que emoción. Una lágrima de Cristo que revive el corazón. Puede operar, Él puede al caído hacer levantar, brillando su luz y su eterno perdón. Tú verás en tu vida renacer la salvación. Cuando Cristo lloró, resucitó al muchacho cuando se emocionó. Un demonio fue expulsado cuando a su padre vio llorar. Suelta tu lágrima escondida que Jesús ha de operar. Él puede al caído hacer levantar, brillando su luz y su eterno perdón. Tú verás en tu vida renacer la salvación. Renacer la salvación.